Francho, nos vamos a... A Hoboken, New Jersey, que es de donde... A Estados Unidos vamos. Sí, señor, que es de donde viene una banda mítica que se llama Los Phillies, que, bueno, este grupo, vamos, REM los adoran, grupos como Yo la Tengo, son tótems del rock americano, sobre todo de los años 80, y han publicado ahora mismo su primer disco en 20 años, nada menos, que, bueno, con este es el quinto disco, que se llama Here Before. Y pues la verdad es que es una pasada de discos, son canciones muy sencillas, de 3-4 acordes a lo sumo, pero que irónicamente pues representa pues un soplo de aire fresco por parte de unos cincuentones, que la verdad es que es de lo mejorcito que hemos escuchado hasta ahora. Entonces vamos a oír una de las canciones que incluye, que se llama Way Down. Bueno, más música en Grande Rock. Continuamos con Y.O.A., que este dúo de la ciudad norteamericana de Baltimore acaban de lanzar su cuarto nuevo disco titulado Civilian. Se mueven entre el country folk y el shoegaze. Stack y Wassner proceden concretamente de esa ciudad, de Baltimore, lo cual provoca que sean comparados con el otro gran dúo de la ciudad, Beach House. Si bien ambos se caracterizan por esas delicadas atmósferas que son capaces de crear con la voz de sus vocalistas, Y.O.A. recuerdan por momentos a grupos como Ride. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que aparece en este nuevo trabajo de Y.O.A., que se llama The Altar. TEA FM. Quédate con nosotros. ¡Ah! En cuanto recoja todo esto, me largo de aquí pitando. Bueno, continuamos con Otra Trackers hoy en Grande Rock. Primero, ¿quiénes son Otra Trackers? Pues nosotros, Otra Trackers, somos tres personas. Yo soy Jan. Tenemos. ¿Qué tocas, batería, el bajo y voz? Eso es, toco el bajo y la voz. Luego está Luis a la batería, que ha reemplazado Ningui, que era antes el antiguo batería. Desde hace un año ha llegado Luis y la verdad es que muy bien, muy contentos. Y el tercero es Bertrán a la guitarra y voz también. No Track Trackers se puede traducir como camioneros sin camión. Sí, se puede traducir así. Los camioneros sin camión. Claro, la mente de camionero, pero sin el camión. Tengo un Scenic, ¿no? Entonces, pero el camión está lejos. Pero sois como loquillo, que para ser felices queréis un camión o... O es que Drive by Trackers estaba cogido ya y tuvisteis que poneros otro. ¿Hay que contestar o...? No, era un chascarrillo. Y a mí me sorprendió la canción Romantic, ¿no? Que tiene un cierto aire after punk. Sí. Tiene un... La verdad es que es curioso esta gente. La hemos materializado de esta manera porque la teníamos... ha sido un tema que nos da muchos problemas porque digo, estos riffs los tenemos que hacer porque son buenos y tenemos que encontrar la manera y no había encontrado, vamos a bajar el tempo, vamos a subir el tempo, y no había manera y hasta un día dije, mira, vamos a hacerlo así y la verdad es que nos ha salido un tema más así, after punk, más curioso, más melódico, más hit, es que digamos, entre comillas, ¿no? Pero estamos muy contentos con este tema y va a ser el único vídeo que vamos a hacer va a ser sobre este tema. Sobre la canción Romantic. Ajá. Bueno, pues si te parece, la escuchamos y seguimos hablando con Jan Leto de No Track Tracker. Romantic. ¿Qué estás tocando? Una canción que he compuesto yo. Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Bueno, y en estos minutos que nos quedan vamos a repasar la agenda para los próximos días que viene muy, muy, muy rockera. Comenzamos con Cápsula. Este grupo acaba de regresar del Festival Internacional South by Southwest de Austin, Texas. Su nuevo trabajo, In the Land of Silver Souls, cuenta con la producción de John Agnello, que trabajó con Dinosaur Jr. Y el disco se publicó a través de Becor. Aquí los tenéis, Cápsula, con la canción Let's Run Far Away. Let's run to the youngsters here. Let's run far away. lo que me faltaba por oír. TEA FM 98.9 Zaragoza. Escucharás hasta lo que no quieras. Bueno, pues nos vamos a ir yendo, no sin antes recordaros la agenda para este fin de semana. Mucho rock, que le gusta, por ejemplo, a Raúl. A mí, Raúl me gusta, a mí me gusta todo, menos el grupo que has puesto tú, el último. White Snake. Y La Frontera, ¿no? ¿Te han gustado poco? Sí, La Frontera sí, pero White Snake estaba aquí con el mechero que se me ha quedado sin gas. Bueno, tenemos a Stacey Collins y la escuchamos con la canción The Very Last Time de su último trabajo, Sometime Jack Cora. Parece Stacey Collins, su música, porque aquí la estamos viendo además en una foto que aparece en Ruta 66, una entrevista, Honky Tonk Woman. Auténtica Stacey rockera, Collins. Rockera de eso de serie. Me gusta. De esto hasta Raúl ha cambiado de opinión. Creo que va a ir mañana a ver a Stacey Collins a Café Hispano. Sí, TEA FM. Bien, pues continúas en Grande Rock. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Puedes seguirnos a través de la tele, de la televisión digital, la TDT, y a través de nuestra página web tafm.net. Vamos a continuar con más música. Raúl, tenemos, si no recuerdo mal, a Ovitz. Con Ovitz, sí. Va a parecer que nos pagan desde Sub Pop, pero también este disco está editado por Sub Pop y es que tienen un catálogo exquisito. La verdad es que es una maravilla. El disco se llama Moody, Standard & Poor y es el segundo disco de los norteamericanos Ovitz. Y bueno, en él encontramos una juvenil descarga de energía, a pesar de contar en la ejecución con músicos sobradamente rodados en otras formaciones como Hot Snakes, Yehu o Etzel. Nos encontramos ante un cuarteto de Brooklyn que mezcla continuo contundencia y ritmo, manejándose entre garage y post-punk, y sin descartar en ningún momento la inclusión de llamativos ramalazos de surf. La verdad es que la mezcla funciona fenomenal y encabezados por Rick Froberg, que es el vocalista, pues la banda reclama gritos la atención del oyente desde el tema inicial que ahora escucharemos. A mí me parece que este disco es una referencia recomendable para todo el público en general, pero sobre todo para seguidores de bandas como Archie Bronson Outfit o Liars, ¿no? Es un disco contundente y con chicha. Y vamos a escuchar, como decía, el tema que abre el disco y que es un auténtico pelotazo. Se llama You Gotta Lose. Taller Creativo de Radio. Y ahora pasamos a Francho Pérez, que nos ha traído Cash McCombs. Sí, señor, Cash McCombs. Este es el quinto disco de este cantautor californiano, después de un disco maravilloso que sacó en 2009 que se llamaba Catacombs. Pues este disco se llama Wits End, acaba de salir esta misma semana y es una maravilla de pues folk, así con un toque un poco oscuro. A veces, por momentos, este chico pues tiene algún toque casi post-punk, que recuerda un poco a Joy Division, pero mezclado con folk es bastante curioso. Y bueno, este nuevo disco que he editado en el fantástico sello Domino, pues es otra maravilla. Es todo en general un tono muy tranquilo, muy pausado, pero con canciones muy bonitas. Y vamos a escuchar la canción que lo abre, que para mí, vamos, de lo que llevamos de año, es de las canciones más bonitas, otra vez, que hemos podido oír hasta ahora, y que se llama County Line. Vamos a verla. On my way to you, old county, hoping nothing's changed, that your pain is never ending. left so far behind. TEA FM, donde todo es posible. Bueno, Inmateria, de alguna manera, es una continuidad del, proyecto pasado, Naranja de Metilo. De hace muchos años ya, ¿no? De hace bastantes años. Bueno, y que ha pasado en todo este tiempo, ¿no? Porque... Pues bueno, algunos de nosotros tuvimos que salir fuera de Zaragoza por motivos laborales y personales. Nunca dejamos de tocar en otros proyectos. Y a nuestra vuelta pues nos volvimos a juntar. Se nos juntó también Oscar. Y ahí nació Inmateria, hace un par de años aproximadamente. Pero realmente, ¿cuál ha sido la razón de volveros a juntar con un nombre distinto? Volver a... Bueno, a mostrar las canciones que, por ejemplo, esta que suena raro, ¿no? Que la habéis recogido un poco, ¿no? Del sonido añejo, ¿no? De Naranja de Metilo. ¿Cuál es la razón por la que os habéis juntado otra vez? Bueno, pues la verdad es que teníamos una pequeña espina clavada. Que, bueno, pues hace dos años ya nos planteamos decidir o lo intentamos ahora o puede que ya no tengamos mucho tiempo en retomar el tema. Y entonces, pues bueno, nos lo planteamos y el fruto está aquí, dos años después. Yo añadiría que siempre nos ha unido un poco la manera de entender que tenemos por la música, ¿no? Que pese a que todos nosotros hemos ido tocando con otra gente y tal, siempre hemos tenido ese denominador común, por el mismo gusto musical. Cada uno tiene sus particularidades, pero bueno. Y viene un poco a ser el motivo por el cual es un poco esa continuidad de Naranja de Metilo. Búsqueda de ciertas armonías, cuidado en la composición. Un poquito es lo que nos ha hecho volver y ser fieles, ¿no? a nuestra idea. Ya que hablabais de la época antigua, ¿ha cambiado mucho la escena musical zaragozana? ¿Mañoráis los viejos tiempos o se vive mejor ahora? Yo creo que está muy bien la escena de cómo estaba antes. ¿Antes? Por lo menos en nuestros tiempos, con los grupos que estábamos, era, yo veo más complicado una cosa que nosotros siempre intentamos, que era investigar y experimentar. Veía más complicado encontrar un grupo, veía muy buenos grupos, pero poca gente se mojaba a intentar buscar algo nuevo. Y ahora se ven grupos jóvenes que la gente está investigando en el sonido y está buscando un poco más allá. Y me sorprende, yo creo que hay bastante, aparte que hay mucha más oferta musical también, todo se mueve más. Yo creo que es más positivo. Nos habéis traído música que habéis grabado con Javier. Correcto, bueno, hemos grabado en Estudios Puck con Cristian. Con Cristian y con Javier habéis... Y Javier, con Javier hemos masterizado. Masterizado. ¿Esta es vuestra primera grabación? ¿Es así? Sí, se puede decir que sí. Se puede decir que sí. Autoeditada, sí. Escuchamos precisamente la canción que da título a vuestro grupo. Inmateria. Avión este papel. todos los jueves de 11 a 12 de la noche la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en TEA FM 98.9 Zaragoza. Y si te perdiste Grande Rock esta semana, tienes otra oportunidad. Los martes de 12 a 1 de la madrugada en TEA FM 98.9 Zaragoza. Y seguimos con más música norteamericana. Explosions in the Sky. Se van, además, se van acercando a la época de festivales. La siguiente banda estará en el Primavera Sound. Son Explosions in the Sky, también de la ciudad de Austin, Texas, de donde son Okkervil River, y formados prácticamente al mismo tiempo que estos, en el año 1999. Explosions in the Sky son un cuarteto con influencias de bandas como The Cure, My Bloody Valentine o Sonic Youth, y esta semana se publicaba su quinto trabajo, Take Care, Take Care, Take Care, post-rock, en forma de 6 canciones instrumentales, de las cuales, bueno, pues hemos elegido la más cortita. Aquí tenéis a Explosions in the Sky con la canción Trembling Hands. Una canción que he compuesto yo. Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Y ahora sí, terminamos con nuestras novedades internacionales con Little Wings, las alas pequeñitas. Sí. Me he dejado lo mejor para el final. De vez en cuando, como decía antes, hay algún disco que o algún artista que descubro que no conocía y que me entusiasma. Y eso me ha pasado con este artista, ¿no? Es el cantautor Kyle Field, afincado en California, pues comenzó a tocar en 1998 bajo el seudónimo de Little Wings. Y desde entonces no ha dejado de sacar discos. Ha tardado 4 años, eso sí, desde el anterior trabajo, que era Soft Power, hasta este Black Grass, que publica ahora. Pero la espera, desde luego, ha merecido la pena. Es un álbum de folk intenso, sincero, bello y profundo. El talento de Phil consiste en hacer muy poco con muy poco, ¿no? Especialmente en sus grabaciones, pues utiliza su voz, su guitarra y ocasionalmente el acompañamiento de un piano o batería, y solo con esos instrumentos pues crea unas canciones absolutamente maravillosas. El tipo además es bastante curioso, y además de músico, pues ha sido diseñador de tablas de skate, ha sido surfista, incluso se dice que ha sido vagabundo y que ha vivido como un vagabundo durante un tiempo también. No, todos estos americanos tienen siempre... un pasado oscuro, todos. Sí, la verdad es que estoy investigando. Le he enviado unas preguntas para una entrevista para Mundo Sonoro y le he preguntado por el tema del vagabundo, porque me ha quedado bastante, bastante cogido, ¿no? A ver qué nos cuenta. Además, este tipo es un reputado artista visual y también me ha publicado recientemente un libro de dibujos, vamos, que es de estos tíos inquietos y un artista total. Ha tocado bien teloneando, bien compartiendo discos con gente como Grandaddy, Daniel Johnston, Devendra Banhar o Owen Ward. Así que bueno, la verdad es que es un tipo yo diría que de escasa popularidad, al menos en nuestro país, pero de reputada capacidad, ¿no? Vamos a escuchar la segunda canción del disco Black Grass, que a mí me parece una auténtica maravilla, y se llama How Come. Let's raise a family, warmly now growing. Which way to wild, in the meantime we're knowing. All that I see, all that is part of me, turns into the past eventually. Could is good, should is beaked and feeding. Some things drift again, nothing new survives repeating. Yours and mine, hope is as a beacon. So we watch a while go by and all the light is leaking. What would it take to make it right? We blur the colors of our fate. When you're a dark and empty night, how come I let you in my place? Busy beating all that I can, all that part about the plan. Take it back and try to understand. Should is tough, likely to call out the bluff. Clipping at the peak and all the noise is just as much. My cold crown, I've been busy freezing. So we watch a while go by and all the light is leaking. Thank you. Reta tus oídos. Reta tus oídos. Escucha DAFM, donde todo es posible. Y vamos a seguir hablando de la Sala López, porque hoy se celebra el primer aniversario de esta sala que se puso en marcha hace cosita de un año. Buenas noches, Agustín, Tomás. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ellos son los gestores de esta sala que se puso en marcha hace cosa de un año para ofrecer una apuesta musical que parece que había que ocupar en esta ciudad, ¿no? Bueno, después de un año funcionando, bueno, ¿cómo ha sido este primer año? ¿Qué balance sacáis esta primera toma de contacto con el público zaragozano? Bueno, pues yo creo que es bastante positivo. Nos hemos planteado este primer año, pues como tú muy bien dices, como una primera toma de contacto. Nos teníamos que dar a conocer en la ciudad, y no solo en la ciudad, sino a nivel nacional, para las bandas que hemos ido trayendo. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, pues como decimos, el balance es bastante positivo. En la ciudad se ha hecho bastante repercusión. Los grupos que vienen nacionales nos vienen comentando, ¿no?, que oyen hablar de la Sala López fuera de nuestras fronteras, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es bastante positivo. Nosotros también a nivel de trabajo pues hemos ido aplicando cambios a la sala, de tanto técnicos como de funcionamiento, ¿no? Y bueno, yo creo que tras un año podemos estar contentos. Agustín, ¿contento? Sí, la verdad es que sí. El público, la verdad es que está, yo creo que está bien. Cada vez viene más gente a verlo. Eso es bueno, porque se hace un poco más de cultura musical, que hacía falta un poco en esta ciudad, creemos nosotros. Yo creo que se han hecho las cosas bien. Uh-huh. Bueno, decíais que habéis compartido buenos, incluso mejores momentos. ¿Qué momento destacaríais de este primer año programando conciertos? En tu caso, por ejemplo, Tomás. Bueno, no sé, es muy difícil elegir un solo momento, ¿no? Yo creo que, ya te digo, para mí los momentos más gratificantes son cuando estás trabajando, bueno, cuando ves al público venir y sale contento de los conciertos, o cuando viene un grupo de fuera que eso, pues ya conoce la sala y que te dice que pues arriba del escenario suena como en ningún otro sitio, de toda la gira que ha hecho, lo que sea, ¿no? Entonces eso te hace sentirte bien. Sí, pero mójate, Tomás, mójate. Uno o dos conciertos. Musicalmente, claro, este año. Yo también tengo mis predilecciones, y está claro que al llevar la programación, pues de alguna manera he traído las cosas que, bueno, que más tilín me han hecho, ¿no? Podría destacar, pues qué sé yo, recientemente el concierto de Los Cápsula me pareció uno de los conciertos más contundentes, ¿no?, que hemos tenido. Pero, bueno, me gustó mucho Los Niños Mutantes. También empezamos con Doctor Explosion, que bueno, eso siempre es la fiesta, ¿no? Sí. Y bueno, pues no sé, seguro que me dejó muchas cosas. Y habéis traído a grupos que antes no habían tocado en Zaragoza, como La Todo el Mundo, ¿no? Que creo que fue de los primeros. Yo creo que fue el primer concierto que vi allí. Yo es el primero que vi allí también, ¿verdad? Y además comentamos ese mismo día, Rubén, lo bien que se veía y lo cómodo que era la sala y demás. Y yo la verdad es que desde ese día me ha gustado mucho la sala y me gusta mucho ir a conciertos allí. Porque el tema también del sonido visual, que siempre los que vamos a conciertos es algo que comentamos. ¿Cómo, no sé, cómo ha habido ese feedback con el público, Tomás o Agustín? Bueno, ese aspecto. Hombre, el sonido al principio teníamos algún problema, pero lo hemos ido mejorando. Hemos ido invirtiendo en equipo de sonido, en iluminación también, de manera que la gente pues cada vez lo viera mejor. Sí, pero yo creo eso, ¿no? Que, o sea, hemos estado consultando a los grupos que han venido a tocar, al público que ha estado, y les hemos escuchado, nos han estado ellos mismos aportando propuestas, ¿no? Tanto los grupos como el público, ¿no? Pues suena aquí, se podía poner estos para insonorizar el escenario. Todos estos han sido propuestas que nos han ido aportando. Sí, hacemos caso a los que saben, sí. No, y luego el escenario, ¿verdad, Rubén? Que es lo que comentamos, que al estar tan alto, la verdad es que es una gozada porque se ve muy bien, ¿no? Y es muy agradable para el espectador ir a un concierto allí. Y bueno, y la amplitud sobre todo de aforo, ¿no? Eso también pues hace que esté más a gusto. Es otra de las cosas que podemos destacar, ¿no?, de la sala. Hombre, la sala la hemos cuidado mucho en todos los detalles, tanto en para lo que son los conciertos como para el público en general. Hemos tratado de que quede bonita. Bonita es, muy bonita. A micrófono cerrado comentábamos antes que bueno, yo creo que sí que la Sala López en solo un año se ha convertido en todo un referente de la programación musical de la ciudad, ¿no? Yo creo que llega el nuevo mes y tú buscas, bueno, pues a ver qué conciertos va a haber, pues en salas ya míticas, ¿no? En la Lata de Bombillas, en la Casa del Loco, y ya también directamente miras qué conciertos va a haber en la Sala López, ¿no? O sea, es un síntoma inequívoco de que la sala está metida de lleno en la programación. Y yo quería preguntarles si esta programación tan numerosa que hay, ¿no? Que prácticamente tenéis conciertos viernes y sábado todas las semanas. ¿Esto lo pensasteis desde el principio? O sea, ir a saco, como si dijésemos, ¿no? Viernes y sábado. ¿O pensasteis empezar haciendo algún concierto y poco a poco os habéis viciado o habéis cogido carrerilla y por eso ahora hay tantos conciertos? Bueno, la verdad es que esto es un poco de... Nos hemos enviciado un poco, ¿no? Porque al principio íbamos un poco reticentes a hacer tantos, porque hicimos muchos al principio. Pensamos frenar un poco, pero es que la verdad es que... No sé, nos gusta y disfrutamos y la verdad es que no nos podemos quejar de aceptación del público. Entonces, pues seguimos ahí a ver qué tal. Uh-huh. Bueno, ya que estás hablando, Agustín, yo que te quería preguntar, ¿cómo nació esta sala? ¿Con qué intención habéis conseguido, no sé, durante este año afianzar una clientela fiel? Hombre, la intención... Primero era ofrecer algo diferente a la noche que, uh-huh. que yo pienso que no había a partir de cierta hora. Con una música, pues, para todos los públicos, pero con un público un poco más entendido, ¿no? Tampoco queremos ser elitistas, pero tampoco queremos ser demasiado populistas. Entonces es un punto medio que yo pienso que faltaba, que pensábamos, perdón, tengo dos socios, amigos, José Luis y Óscar. Sí. Y yo creo que faltaba esa sala, ese sitio, medio discoteca, medio bar. Conciertos también. Uh-huh. Entonces esa es nuestra intención, uh-huh. aparte de hacer música en directo o música por ahora, que también estamos abiertos a todo tipo de cosas. Dejé atrás los coches y el asfalto y llegué hasta allí. ¿Qué hago yo aquí? Hoy seguí, hoy seguí, reta tus oídos, escucha DAFM. Donde todo es posible. One, two, three. Bueno, pues con los Jim Jones Review comenzamos el repaso de la agenda de este fin de semana. Esta banda inglesa que recupera la energía de los MC5 y la chulería de Little Richard presentan su último trabajo, Burning Your House Down, y este es su nuevo single, Dishonest John. Dirty guy. Bueno. Jim Jones Review mañana en Casa del Loco. Tiene buena pinta esto, no, ¿eh? No te lo perderás, pues Raúl. Desde luego que no. Tengo bastantes ganas de este concierto. Mañana viernes en la Casa del Loco, efectivamente. Nos despedimos con Guadalupe Plata. Raúl. Un placer, Rubén. A pasarlo bien. Hasta gracias. Entonces, adiós. Adiós.